Brujas. It's us. I'm gonna peel. Agua con pila, pupila titilan, de fila fábula de amor, su tierra divina, su su cara y cómo caminan. Quien está más arriba, casi más arriba que Dios, quiere más energía, entonces que pida. Agua con pila, romper la vitrina, hacer el trabajo mejor, que llegue propina. Los chicos encima, se mudó la vecina. No sé por qué se enloqueció, si la locura era mía. Pare, vale agua fina, puro oro mi mina. Otro vale agua fina, si empieza no hay quien la pare. Pare, vale agua fina, sé que ya sabes lo que va a tomar acá. Otro vale agua fina, si empieza no hay quien la pare. Se le hace normal los mortales. Se le hace normal los mortales. Se le hace normal los mortales. Se le hace normal los mortales. Se le hace normal, se le hace normal. Agua con pila, rompe la vitrina. El trabajo mejor, que lleve propina. Los chicas encima, se mudó la vecina. No sé por qué se enloqueció, si la locura era mía. Pare, vale agua fina, puro oro mi mina. Otro vale agua fina, si empieza no hay quien la pare. Pare, vale agua fina, sé que ya sabes lo que va a tomar acá. Otro vale agua fina, si empieza no hay quien la pare. Se le hace normal los mortales. Rebalzó la jarra de la cocina. Le cambié el color, esta sale purpurina. Desayuno de campeón, no es el café de la esquina. Acá entrenando en el estudio, no hace falta proteína. ¿En qué momento se hizo otra vez de día? Ni me rescaté, pasaron un par de días. Bruja no para de bajarme los días. Las tengo acá como en un curso de poesía. Grabo para el tema y llega el mediodía. Si se termina, cargo otro vale de agua fina. Puro oro mi mina. Otro vale de agua fina. Si empieza no hay quien la pare. Pare, vale agua fina, sé que ya sabes lo que va a tomar acá. Otro vale agua fina, si empieza no hay quien la pare. Se le hace normal los mortales. Se le hace normal los mortales. Se le hace normal, se le hace normal. Lo que estás escuchando, Radio Club Hits. Por Sponsor Dios.